23. Buenos días, dijo el principito. Buenos días, dijo el mercader. Era un mercader de píldoras perfeccionadas que aplacan la sed. Se toma una por semana y no se siente más la necesidad de beber. ¿Por qué vendes eso?, dijo el principito. Es una gran economía de tiempo, dijo el mercader. Los expertos han hecho cálculos. Se ahorran 53 minutos por semana. ¿Y qué se hace con esos 53 minutos? Se hace lo que se quiere. Yo, se dijo el principito, si tuviera 53 minutos para gastar, caminaría muy suavemente hacia una fuente.